siempre comento lo que te pasó. Sabroso que vivías en casa y tabla, y Tulia Núñez solo te dejó. Sabroso que vivías en casa y tabla, y Tulia Núñez solo te dejó. Termina su jornada y ya a ti te llegará todo de buena, que hay algún día.